Es difícil de explicar lo que le quiero contar, ¿eh? Tengo una relación hermosa, ya, con una mujer muy buena, hace un par de años. Pero antes de eso yo tuve una relación también, ya, en la cual duramos alrededor de 15 años. Antes de la ¿Aló? Antes de la mujer que tenía ahora, digamos. Sí, sí, sí. Ya, onda como, onda, sí. Onda el primer amor. No, no sé si tan el primer amor, pero... pero ya. Pero sí, más o menos eso. Ya. Y el tema es que, hombre, me mandé cagar tras cagar. ¿En qué sentido? Una infidelidad... ¿Con la primera, con la de los 15 años? Claro, con la primera. Ya. ¿Sí? Y nada, una ruptura heavy, mala, sí, pero... mal, mal. Y nada, pues, compadre, el... Ya, bueno, pero de ahí ya pasó la vieja, ¿o no? Es que es el problema. Nunca pasó la vieja. Porque, no, o sea, entre nosotros ya no hay nada, pues. Responsabilidad con un hijo nomás y... Ah, tuviste un hijo. Sí. Todo bien con él, sí, no hay problema con eso y todo bien. El tema, compadre, es que, por ejemplo, ella tuvo una pareja y en ese momento cuando ella tuvo una pareja tuvimos bronca, güey. Porque hay, no sé si será de parte de todos los hombres o no, que han mantenido una relación larga de varios años con una persona, como ese sentimiento de posesión, ¿no? Es como, no sé, de repente siento como el típico cabro chico que tiene el juguete, ¿cachai? Y que no lo pesca, pero llega otro cabro chico a tomárselo y anda que te lo tomen. Ya. Oye, pero espérate, vos estás hablando solo de tu ex pareja. ¿Tu pareja de ahora qué? ¿Pasó la vieja, digamos? No, con ella todo bien, loco, es una mina maravillosa. Tengo todo con ella, todo. Ya. Pero el tema es rompió. Que apareció este otro a moverte la jaula y vos dijiste a él. Claro, más o menos, claro, así como... Lo que pasa es que igual con ella siempre hablábamos y todo el tema, ¿cachai? Y nunca... ella sabe que yo le tengo mucho cariño, pero hace muy poco me dijo, por ejemplo, me dijo, puta, volvamos, dejemos todo tirado y vámonos juntos. No. ¿Cachai? Pero junto a qué, bueno, si es lo que digo yo, de repente, no sé, cuando nosotros nos separamos hubieron golpes de por medio, ¿cachai? De parte de ella. Y nada, bueno, siempre ha sido tortuosa la vida ahí, ha sido penca, lo pasamos, nos queríamos mucho, pero lo pasábamos mal juntos. No sé si me cacháis. Claro, o sea, es como cuando amor que hace daño. No, más o menos. Sí, pero por error mío, o sea, súper asumido. Sí, pero ya. Claro, entonces, para eso le llamaba yo, más que nada, porque mira, tengo una relación con una persona que es increíble, ¿no? Es una mina, yo creo que es la mina de mis sueños, por todo lo que ella tiene, por todo lo que conlleva a la vida junto con ella, pero... Ay, pero no espérate, sé, loco, que... Espérate, a ver, ¿hace cuánto que la loca tuvo pareja? Unos 2 años. ¿Ya? ¿Y eso fue lo que te hizo a vos decir, a ver, qué pasa, qué...? Lo que pasa es que yo todavía hay sentimiento ahí también. Nunca, yo creo que nunca la he dejado de tener 100%. ¿Ya? Pero tengo claro, es que ese es mi complicación y por eso te llamaba. Es como que de repente siento la necesidad de como llamarla, de saber cómo está, de saber si... todavía nos queremos, ¿no? Pero volver a estar juntos yo sé que no se puede, ¿cachai? Entonces, ¿para qué te enrolláis para ese lado, digamos? Buena onda, que tengáis esa relación con la mamá de tu hijo. Ya, ok, pero pasa, por loco. Sí, es el punto, pero por eso te digo, de repente la cabeza de un hombre, bon, te juega en contra. No sé si... No sé, esas sensaciones como que es tuyo y te pertenece, ¿no? Que ya no es así, de hecho. No sé si me entendí. Es que yo lo que pienso es que es tu egoísmo y tu ego el que está ahí jugando, compadre, de que vos decías, a ver, espérate, yo estaba ahí antes y aparece otro. compadre, vos tenís otra mujer, tenés otra relación, tenés hijos también acá, ¿todo? No. ¿Ya? No. ¿Qué? Nada. No, pero probablemente en algún tiempo no muy lejano tengamos esos planes, en realidad. Por eso, entonces, ¿qué te estáis enrollando, loco? Yo creo que deja pasar la cosa. Lo que pasa es que también hay un tema ahí con mi hijo, que comparta con él, es como que es mi territorio. No, si es que ya no, po. No, claro. Es tu territorio. Y te estáis comiendo de nuevo los errores que te hicieron salir de tu territorio, como le llamáis tú. En el fondo es tu ego, compadre. Eres tú, tus errores, tus condoros, cómetelos, si ya te lo hiciste. Entonces deja que la vida corra, porque si te empezáis vos a oponerte y a tratar de engañarte con que tenéis que volver con ella, tratar de engañarla a ella con que tenéis que volver, ¿para qué? Si ya está todo eso, está viciado, loco. Eso ya pasó, ya fue, ya era, ya. Entonces, sigue tu camino, tranquilo. ¡Tranquilo, tigre! Esto es Tengo un Amor. Castigo del Señor, que me domina y me hace triste el corazón, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que es como un náufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero. De una prisión que me condena y me ha encerrado en su dolor, que me ha dejado solo sin ver el sol. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño. Mi corazón está en sus manos. Me desespero. Que traen Y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor. En el sexo. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estamos? Sí, ¿con quién hablo? Usted habla con Escorpión Zorro. Escorpión. ¿Y qué edad tiene Escorpión? Yo tengo 20 años. 20 años. Sí. Ya. ¿Y? Puta, más que hablar de amor y cosas así, es una experiencia que estoy pasando yo en estos momentos. Que resulta que yo conocí a una mujer de aproximadamente 30 años. Arrendaba al lado de mi casa ella. La conocí, salimos un par de veces, pero el tema es que era media salada. ¿Cómo salada? Porque resulta que ella salimos a compartir un día y así en buena onda, y resulta que la semana siguiente la loca se tomó sus copetes y saltó el portón de mi casa y me fue a buscar. Pues yo iba con mi abuelo y mi viejo. Espérate, pero ¿cuál era la onda de la loca? No sé, pues si me embola de ella toda curada, yo fui y saltó el portón. ¿Y qué? ¿Dónde no? Está el mono? ¡Vengo acá! Ah, onda así, pues, ¿cachai? Yo no dando cuática ahí en mi casa, pues yo iba con mi viejo y mi abuelo. Ya, pero ¿y qué dijiste así como qué? ¿Qué le dijiste? No, ya tuve que salir a darle cara a la mina, pues, a decirle que puta, que cortar el show, pues. ¿Cachai? Y la weá, la onda, la cuestión más chistosa fue después un día cuando me invitó para su casa. Los tomamos sus copetes y me dice que no había onda hasta que no le bailara canciones de Alberto Plaza, de Miguel Bosé. ¿Cómo? Esa onda, pues, ella no hacía el amor conmigo si yo no le bailaba a Miguel Bosé, ¿me entendió? No, si la weá es super cuática. Eso te dijo. Eso me dijo mira, ella. Si usted no me baila, ¿y qué tuviste que bailar, loco? No, un Miguel Bosé le bailé con la luna. Sí, pues ya ese extremo fue el asunto. ¿Ya? Y resulta que como hace un mes ya que perdimos la comunicación, o sea, yo ya no la quiero ver a ella, pero sigue con su tema, aún me llama, me va a buscar a la casa, me tuve que cambiar de casa, pero igual va a mi casa, no sé cómo pidió la dirección, pues no hay que hacer. No, yo cómo darle la cortada, pero, si pero, media pero, loca pero, la mina. ¿Onda que te están persiguiendo, qué? Sí, un tipo de acoso sexual. Ya a esta altura lo que creo, compadre, es que si fue lo que fue, ya no hay nada que temer, ¿o estáis con miedo? No, si no es mío, pero es que me tiene medio psicoseado la mina, me sigue para todos lados y es mucho. Yo te estoy saliendo con otra loca y la loca me dice, oye, pero ¿qué onda esta mina? Y estoy quedando mal con mi actual pareja, o qué sé yo, ¿no? Igual es compleja la cosa. Mire, papito, yo creo que mientras no la anden amenazando, dígame, sí. Claro, no le anden amenazando, yo creo que si le hacía el vacío, no le contesta y el teléfono no está y no la pesca y no salís, la loca se va a aburrir, por loco. Así que yo creo no temas. Así que disfruta. Esto es La Chula. La Chula tiene un encanto felino, cuerpo mulato divino, 16 años de edad. Dicen que es mitad santa o demente, que es diferente a la gente, se ríe del que dirán. Comentan, ay, por favor, mire usted. Murmuran, ay, por favor, fíjese. La chula da cada cual su poquito, te habla al oído bajito, sabe cómo enamorar. Y todo ese misterio que tiene la chula, los hombres se preguntan para quién será. Su piel y su cintura si las diera otra, preguntan las mujeres para quién será. El brillo de sus ojos, su color de pelo. Para ti será. Ay, Virgen Santa. Ay, San José. Ay, Virgen Santa. Ay, San José. Ay, Bala Chula. Ay, Virgen. La chula baila su ritmo al destino, le tu futuro en la arena y en caracolas de mar.

Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Habla con Cherdy Trans. ¿Con qué? Con Cherdy Trans, un Libra. Cherdy Trans. ¿Aló? Cherdy Trans. Ya, Cherdy Trans. ¿Y qué edad tiene Cherdy Trans? 25 años. 25, ya, Cherdy Trans. ¿Y qué? No, se estaba llamando porque... O sea, es que, puta, es súper larga la historia igual. Y, puta, con dos minas. ¿Cómo? Con una mina acá de Santiago. Y una acá de Rancagua. ¿Cómo? ¿Qué tenés? ¿Estáis pololeando con no? O sea, sí, bo, igual tengo señora, todo. ¿Además tenés señora? Claro, y... O sea, eso tenés puta, tres. O sea, sí, bo. Y la cuestión que igual es cuático, porque esta loca hace poco igual me averiguó la dirección todo y se fue a meter a la casa, o mejor la mea zorra. ¿Cómo? Espérate, ¿qué pretendís vos, loco, pasar al pio? O sea, ¿cómo hacerla todo el resto de la vida? O sea, no, po, y lo único que quiero es parar esta weá, po. ¿Cómo? ¿Qué querés parar? Parar el huevo, porque con mi señora, ¿no? ¿Eso es? Tarde, vos monstruo, toda tarde, si ya te fueron a tocar la puerta, vos loco, ¿qué? Sí, yo, y la weá que se juntaron las dos gallas, la galla de Rancagua y la de Santiago, que se comunicaron, y me fueron a hacer el nuevo choque, la mía, cagar en la casa, entonces... ¿Y qué dijo tu mujer, loco? ¿Cuál se fue? Nada, pues ella igual supo todo y en una igual me pidió, pues si me pidió un camado también con una. Ah, ya, bueno, entonces ¿qué estáis? ¿Ya saliste de ahí o no? O sea, igual estoy con ella, pero ya la verdad igual me wean todo. Igual como la misma historia del cabro que antes, pues me fui de ahí con ella, con mi señora, fueron de nuevo para allá. Y me tenían la mea cagado. A ver, pero espérate, no entiendo, Mario, o sea, no te echaron, digamos. No me echaron, nada, porque igual, o sea, igual me pilló todo, pero... No, igual o sea, no es que te haya pillado, me decís que te pillaron encamado, me decís que las dos locas fueron para tu casa y no te... No me echaron. No, ¿ah? No, pues ni una cuestión, ahí estoy, pues no sé qué hacer. Ya... Sí, a ver si me dais algún consejo. Oye, pero espérate, si no te echaron después de eso, ya no te echaron, por loco. No, pues ya no, ya, pues. Pero ¿ah? igual siguen molestando. No, pero hay que ver cuál es tu temor, loco. O sea, yo creo que a esta altura ya no te echaron. No te echaron. No te echaron, así que tranquilo, compadre. Así que si que fueran dos minas, te pillaron encamao. Y no te echaron, y no te dijeron, loco, agarra tus patitas y te vas, ya zafaste, ya. Esto es ¿Por qué llora la tarde? ¿Por qué llora la tarde y su llanto entristece al camino? Porque llora si tiene belleza de sol y color. Porque llora la tarde si sabe que existe un mañana y alegría después de tormentas es día de sol. Porque llora la tarde en el río salpicando su lecho. Porque llora gritando a los vientos su angustia y dolor. Es que tú te has marchado, cariño, buscando otro cielo. Y hoy comprendo que también la tarde extraña mi amor. La tarde está llorando y es por ti. Porque ve la soledad. La tarde entristeció junto conmigo y yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que un amor me ha abandonado. Tus pasos se perdieron en la nada y esta lluvia moja mi alma desolada. Que tú te has marchado, cariño, buscando otro cielo. Y hoy comprendo que también la tarde extraña a mi amor. La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad de mi camino. La tarde entristeció junto conmigo. Yo preciso de esta tarde como abrigo. La tarde está llorando y es por ti. Ella sabe que un amor me ha abandonado. Tus pasos se perdieron en la nada. Esta lluvia moja mi alma desolada. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña si no. Esa no soy yo. Esa niña si no. Esa no soy yo. Esa niña si no. No, esa no soy yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rupi. ¿Sí, con quién hablo? Con Acomplejado. Acomplejado. ¿Y qué edad tiene Acomplejado? 19. ¿Y qué es lo que lo tiene Acomplejado? Un hijo y una borona. ¿Cómo un hijo y una borona? ¿Se acompleja de su hijo? Pero te cuento. ¿Eh? Mira, hace ya un año y medio ya que yo estuve con una pareja con la cual tuve un hijo. De ese hijo yo no tuve hasta hace poco, hace 2 meses que tuve que nació. ¿Cómo? Hace 2 meses tuve que nació mi hijo. Ah, espérate, ¿tú tenías, embarazaste a la chica y de ahí que te echaste a correr? ¿Qué, cuál fue? Claro, salí corriendo nomás y... Chuta ahí. Y me dijeron que... Espérate, ¿por qué saliste corriendo? Porque la mina me dijo que quería terminar conmigo y que no sabía si quería tener al niño y toda la cuestión. Y yo le dije, ya, cosa tuya. Yo al niño lo quiero, pero si tú decís eso, que no querías tenerlo, yo si lo tenís, te lo voy a quitártelo. ¿Si lo tenís qué? Si lo tenís, te lo voy a quitar. Ya, son cuentos... ¿Y tú por qué le dijiste que se lo iba a quitar? ¿Cómo eso? Porque sí, porque la loca es turbia. ¿En qué sentido turbia? Buena para el carrete, buena para andar fumando cosas. Ya, ¿y tú? Yo no, yo soy todo distinto, yo trabajo, todo. Ya, ¿y qué? ¿La loca lanza? Claro. Se lanza la loca. Se lanza. Ya, y cuando se lanza, ¿qué? ¿Deja todo tirado? Deja todo tirado, el hijo, al niño tirado en la casa. Un poco más que lo deja solo, que la mamá no lo cuida, el hijo. ¿Ya? Y yo hace tiempo, hace 7 meses, conocí una niña. Espérate, pero tu guagua tiene que haber nacido. ¿Cuándo decís tú? Nació el 12 de diciembre. ¿12 de diciembre? Sí, el año pasado. ¿Y estamos a 2 de marzo? ¿1 de marzo? ¿2 de marzo? Y así que a todo esto... Yo conocí hace 7 meses una niña. Pusimos a bololear, solución, todo bonito. Hasta que el día, hace 2 meses atrás, me llegaron con la noticia que mi hijo había nacido y que tenía que ir a reconocerlo. Si no lo reconocía, me iba a preso. Espérate, ¿y quién te llegó con la noticia de que había que ir a reconocerlo y la cosa? Una prima de ella. ¿Ya? Ya, yo dije, vamos a subir nomás, vamos como buen hombre nomás. Fuimos. La loca me subió, me bajó en chuchada, me pegó. La mamá también, me insultó, miles de cosas. Así que yo dije, ya, pero cálmese, la cuestión. Yo me hice responsable, paso plata, tal. Y me dijeron, no, no queremos que vea ahí al niño, no queremos saber nada de ti. Ya, ay, pero espera, bueno. Espérate, no quiero que vea ahí al niño. Entonces, ay, es que yo no entiendo, o sea, que esto todo está súper enredado. La loca no te quería a ti. La mamá de ella tampoco me quería a mí, pero yo quiero, entonces, yo quería ¿qué al niño. ¿Qué fue la prima que te fue a buscar de qué, La prima de ella. ¿Ah? La prima de ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Nació tu hijo, anda a verlo y anda a reconocerlo. Y oye, fui para allá, no quería nada conmigo. Y, o sea, poco más que me pegaron un balazo. ¿Ya? Faltó poco. ¿Ya? Ya, todo esto pasó el tiempo, pasaron 9 meses y ahora hace poco la mina me dice que ya que quiere que le ponga el apellido, que quiere que le pase plata, porque ya las cosas habían cambiado, que ella todavía sigue enamorada de mí, y miles de cuentos. A todo esto, mi polola de ahora no sabe nada, lo único que sabe es que yo tengo un hijo, y me enredé con la mamá de mi hijo. ¿Cómo me enredé? La mina me tira los cortes y yo como tonto caí en sus brazos de nuevo. Chú. No sé qué hacer, por estoy ahí, 50 y 50. No, 50. Pero es que espérate, vos, loco. O sea, que ya sé que te enredaste con la mamá de tu hijo. ¿En qué momento? Si la loca te tira un balazo, por loco. ¿Cómo? ¿En qué minuto? ¿En qué minuto la pillaste? En un minuto de que estaba de caída y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, no, nada. Y me pasó lo que no tenía que haber pasado. Entonces, papito, ¿sabéis qué? Yo te digo una cosa. Yo creo que a la polola esta, la que tenéis de ahora, la tenéis que despachar, por loco, porque tenía un capítulo abierto atrás que no hay cerrado, incluso que estáis abriendo nuevas cosas. Entonces, ¿para qué tenéis una polola, loco? Pero es que la mamá de mi hijo, o sea, la mamá de mi hijo no quiere nada que esté con ella, es el drama. ¿Pero cómo? ¿Y te pegaste el zarpazo igual? Claro, pues yo escondía ahí. ¿Ah? Eso no estaba ya. Entonces está la mamá de ella, yo fui para allá y pasó lo que no tenía que hacer. Entonces, por eso te digo, entonces lo que tenéis que hacer es terminar con tu polola, vos, loco. Pero es que yo vaya, igual la quiero. No, pero papito, ¿qué estamos hablando, vos, loco? ¿De qué estamos hablando? ¿Si la quiero qué? ¿La quiero qué? ¿Pero para qué la vaya a meter en este forro? Si vos te estáis metiendo en un forro, vos no estáis cachando la que estáis haciendo. Te metiste en un forro, vos, loco, porque te van a pegarte un balazo, te estáis sirviendo a la loca. Acabáis de tener un hijo, ¿cachai? La dimensión que está agarrando el sistema, ¿no? Sí, bueno, sí, igual está brígida la cosa. Sí, pues. Yo que tú me paro, compadre, no la correría todo el rato corriendo. Respira un poco, compadre, respira hondo. Aléjate, quédate solito, ¿me entendí? ¿Cachai? ¿Cómo hacer? Parar. Dile a tu bolola, comadre, tengo un hijo, tengo que cachar que se me viene, chao. A la otra loca, a la mamá, a todo el otro sistema, voy a tener que, si no es así, andar quitándole la guagua a las minas, por loco. Si vos crees que uno dice, loca, si vas a darle la guagua porque yo estoy entera rajá. No, por loco, no es así, para nada. Entonces yo que tú, compadre, respiro hondo y prepárate porque la que te viene no va a ser menor ni fácil. ¿Me entendí? Sí. Así que a la pololita, dígale que muchas gracias, todo súper rico, que no te llame, que la estamos llamando. Esto es Necesito Poder Respirar. Hoy ya no puedo ver la luz del sol. No siento miedo.

Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? León. León. ¿Y qué edad tiene León? 32. ¿Perdón? 32. Ya. Te llamo, bueno, quiero contarte mi historia, o sea, estoy bien complicado. Hace 2 años atrás yo era casado. O sea, no era feliz, pero estaba casado, tenía mi hijito. Y estaba bien. ¿Cómo tú dijiste que no eras feliz? No era feliz para nada. Pero igual tenía a mi hijito, o sea, no era feliz con mi señora. Yo tenía a mi hijito y era lo único que me hacía feliz, pues yo. Nunca pensé en dejarlo, ni separarme, ni engañar a mi socia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que un día llegó una señora cerca de la casa, llegó con una sobrina, una vecina. Llegó una sobrina que esta chica tenía 17 años y iba a cumplir 18, ¿sí? La sobrinilla. Entonces, claro. Y ya llegaron ahí, esta cabrita empezó a... Ya, yo, o sea, yo no le mostré nada, no le coqueteé, ella sí, yo le decía que me ayudara, a regar pasta, ella sí iba y se tiraba con la lema arriba. Se ¿cómo mostraba, qué? ¿Cómo qué? Se tiraba la tira del calzón más arriba, se agachaba, me mostraba, entonces, ¿cachai? Yo no. Yo, o sea, antes igual de... ¡Sale! ¡No me muestres el colalés! Claro, yo antes era califa totalmente, viejo. Y ya después, ahora ya quise, quería ya tirar todo a mi hijo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que un día lo juntamos con esta cabrita, mi señora salió, lo juntamos, viejo, y ya trinque, tocateo. Yo no quería que pasara nada todavía, porque igual esta mina iba a cumplir 18 años, hasta en 2 meses, yo quería esperar que cumpliera los 18 años y ya para poner firme, ¿sí? Y ya, pues, ¿qué pasa? Está esperando que cumplieran los 18 años para ponerle firme. Claro. ¿Qué pasa? Que celebramos el cumpleaños, yo organicé una fiesta en la misma casa mía. Mi señora ayudó a organizar la fiesta. ¿Para los 18? Claro, para los 18, así de cara dura yo. Mira que soy. Mira qué lindo. Hicimos la fiesta, salió todo bien y ya, pues. Con esta loquita empezamos ya a moverlo, lo íbamos a cabaña, yo inventaba trabajo en la noche. Pero espérate, ¿quién? Sí. Con la de 17, 18. Ah, 18. Con la de 18. ¿Le celebraste el cumpleaños y la hallaste al tiro? Claro, ya, el otro día empezamos al tiro ya, irlo a cabaña en la noche, yo inventaba trabajo. Mi socia, mi señora me creía todo. Pero yo con la culpabilidad que tenía en la cabeza en la noche acostado, miraba a mi hijo y ya pasó todo esto y me enamoré de la otra socia, por lo de la minita, de la jovencita. Pero espérate, ¿y qué edad tenés tú? Yo ahora tengo 32, yo a ver, soy una señora 30, cuando la conocí. ¿Y te enamoraste de la niñita, de la sobrina? ¿De quién es la sobrina de tu mujer? No, de una vecina, del lado de una vecina. Ah, la sobrina. Que me trabajaba a mí. Ah, ya, no era nada tuyo, digamos. No era nada mío. Ya, pues entonces yo nunca pensé en dejar a mi hijo, nunca, hasta que llegó un día, lo pillaron. Esto fue en el campo, en la terma, entonces los pillaron en la noche de la nieve, mi señora vio las huellas por donde pasé y me siguió. ¿Cómo vio las huellas, don? ¿Cómo? Ya me salió a buscar, me salió a mirar, porque no podía ser que toda la noche me salía en trabajo. Entonces salí yo a juntarme a una cabaña con esta minita y esta socia me siguió, cayó los rastros en la nieve. Y me siguió. ¿Cómo? Ay, espérate, ¿cómo los rastros en la nieve, monstruo? ¿A dónde vivimos? Lo que pasa es que en el invierno ya en las termas ya no es pura nieve. Entonces, si tú caminas en la noche, camina a la hora que pasé, te va a quedar marcada la huella en la nieve. Ya, pues, entonces cayó todo mi señora y me siguió. Me pilló, yo estúpido esa noche, no cerré puerta, nada, dejé todo junto porque ya como que pasaba todo normal. Se pilló con ella, le pegó a ella, yo traté de apartarlo, me pegó a mí, pachuchazo, se fue. El otro día se fue, la noche quedó la embarrada nomás. De hecho, yo hacía un... Espérate, te siguieron las huellas, la loca se arropó, te salió a buscar y te pilló ahí in situ, te pilló ahí con la loca, con la sobrina de la vecina. Claro, me pilló. ¿Te pilló? En el acto, los dos desnudos, pero realmente... Y esta loca se fue a la cocina, mi señor se fue a la cocina a buscar un cuchillo. Por suerte, yo esos días he hecho en esa cabaña. Ah, no, pero espérate. No encuentro nada, viejo, nada. Y aunque encuentra algo, me ve antes, me encuentra un cuchillo, me pone, bueno, ahí, a mí, a ella, no sé. Ah. Ya, ¿Qué pasa? Que yo de eso hacía un año que no tomaba. No le ponía copete. No tomaba. Y ya, entonces yo esa misma noche ya me tomé unos copetes, tomé. Pero ya, espérate, ¿qué? ¿Tu señora agarró un cuchillo? ¿Qué? ¿Y después no la agarraron? ¿Quién te pegó? ¿Se fue a los combos? ¿Qué se fue encima? No alcanzó a pegarlo. Le quité antes yo el cuchillo, no alcanzó. Después les quité el cuchillo, le corté un poco la mano y me pescó a combo. Yo obviamente no le iba a responder. Oye, pero ¿y vos como en pelota peleando con tu señora, loco? No, apartándola, tratando que no le pegara la otra socia. Ya, pero en pelota, sí. En pelota, totalmente. Lo único que me agarré un chaleco a la socia, me puse por delante y nada más, ¿no? ¿Y qué? ¿Y la otra de la cabra chica? Trató de vestirse, agarró su ropa y se fue a patapelar por la nieve en la noche, corría. Y de hecho yo la seguí a ella para calmarla. Dejé a mi señora ahí, la seguí a ella para calmarla como iba. En la nieve, imagínate corriendo en la noche, en una foto velado ahí con las pies helados. No. Y corrimos. Ya, pues, ¿qué pasa? Que esto pasó un tiempo. Yo después empecé a jaranear con ella, empezamos a tomar. Lo pasamos súper bien. De hecho, mi señora se fue a la casa. ¿Aló? Aló, espérate. ¿Sí? Entonces voy ya. Ya la loca va saliendo por la nieve arrancando a patapelada. Vos ahí como con un chaleco, la loca, cuchillazo. Claro. Oye, qué bonita ya. La película, loco. Entonces, ¿qué pasa? Que ya mi señora ya el otro día se fue. Yo conseguí plata, mi señora se fue el otro día. Y se fue con mi hijo. Pues yo lo más le echaba de menos a mi hijo. Pero ¿qué pasa? Como ya empecé a jarañar con la otra cabrita, empezamos a tomar, pasarlo bien, hacíamos fiesta. Ya, pues lo pasamos bien. Entonces, no como que no extrañaba tanto a mi hijo. Pero cuando estaba bien, lo único que quería era estar con él. Pero ya era tarde, encontraba que era demasiado tu tarde. Tu señora te cortó, ¿no? Sí, totalmente. Me cortó esa vez, ahora me dice que me perdona, pero si yo vuelvo con ella, yo a ella no la quiero, viejo, si no la quiero. De hecho, yo me casé 4 meses antes de haber conocido a esta otra mina. ¿Cachai? Pero yo me casé por mi hijo, no era porque la quería ella, sino que me casé por mi hijo para estar siempre con él, ¿no? Pero fue tanto la calentura acá con la otra socia que me quedé con ella. Pero ¿cómo no iba a llegar loco si la cabra chica te está... Y buena, entonces, pero yo le dije a ella en un principio, ya cuando empezó a pasar todo, le dije, mira, esto es puro tirar y nada más, esto se termina, se acaba y nada más. Ya pasó eso, y cuando mi señora se había ido de la casa, y me dice que tiene que comprarse un embarazo porque tenía atraso, la cabra chica. ¡Ay, en la nieve, papito! ¡Te va a salir un yeti! ¿Ah? ¡Te va a salirte el yeti, papá! Ya, pues entonces ya, encargó una de esas cosas un té de embarazo y claro, salió, está embarazada. Oye, espérate, pero vos iba ahí, compadre, pero espérate, déjame entender una cosa, con ese frío, con esa cosa, ni un condón te ponía ahí encima, loco, pa... No, nada. Fierro pelado. Hierro pelado, así, o sea, igual. Un condoncito para abrigarlo, más que sea, vos, loco, así con el frío que hacía en la cabaña, loco. Claro. Nada. Ya, pues pasó eso, ya después me puse a vivir con la otra mina, me puse a vivir con ella harto tiempo, y de hecho todavía estamos juntos, pero ¿qué? Ya en eso, en todos esos carretes que nosotros nos dábamos en la noche, esta loca invitó a su hermana para allá. Una hermana menor que tiene. Ya. O sea, y yo la conocí, la fui a buscar y le presenté a un hermano menor igual para que se entendieran ellos. O sea, 4 ahí haciéndola, bailándola, pasándola bien. Pero qué pasa que... Espérate, tú, para entender, vamos entendiendo de a poco que no se entiende. ¿Vos dejaste a tu mujer con tu primer hijo, digamos? Sí, los dejé. Se fueron ellos y yo los dejé nomás. Ya se terminó todo. Claro, yo voy a ver a mi hijo, voy 2 veces al mes a verlo, a dejarle su plata, a llevarle lo que le falta, estar con él, a jugar y después me vuelvo a mi casa, pues, donde estoy con esta otra chica. ¿Ya? Sí. Ya, y ahí tu chica ya, buena onda, ya, ¿tuviste la guagua esa o no? ¿Nació el crío? Ahora sí, pero déjame contarte la parte más heavy que estoy pasando ahora. ¿Qué pasa? Que llegó la hermana de mi socia que tengo ahora, llegó. Allá la pasamos bien con ella. La hermana de la cabra chica, que ahora ya debe tener como 20 años, 21, por ahí. Sí, 20. Sí, como 20 años. ¿Y la hermana qué edad tiene la hermana? Ahora tiene 16 años. ¡Oye, el mono este, weón! Ya, ¿qué pasa? Que en ese tiempo esta loca se puso como más edad, tenía, supuestamente ese tiempo tenía 16, pero no tenía 16. Lo hizo para moverse con mi hermano, porque mi hermano tenía 17, esta loca para moverse con él, se puso que tenía 16 años. ¿Y cuánto tenía en realidad? Y en ese tiempo ya cumplí 15 años. ¿Y para moverse con tu hermano en cuál? O sea, para moverse con él, no, para chincar en ese, ahí no, para pasarlo bien. O sea, porque mi hermano no le iba a agarrar si sabía que tenía 14, 15 años. Ya, pues entonces yo también pensé lo mismo que esta loca tenía esa edad. ¿Sí? Pero yo con ella nada, yo igual la quería igual harto, pero no con malos pensamientos, nada, pues dijo. Espérate, chanta la moto, entonces tu hermano se hizo cargo. No, o sea, estuvo un par de noches, pero no en nada más, sino que ahí sus besos delante de nosotros, bailando y nada. No, si cuando te iba a acostar, los locos iban a acostar, po. No, si mi socia la mandaba a acostarse al tiro. Ya. Bueno, después a lo mejor de repente en esa noche, no se sabe, no sé. Pero, ¿qué pasa? Que una de las noches, no fue mi hermano, esta loca no quiso que fuera mi hermano. Mi señora que yo, o sea, la cabra chica. ¿Ya? ¿Entendí? ¿Cómo, perdón? La cabra chica. ¿Qué pasa? No quiso que mi hermano fuera para llevar al campo a juntarse con ella. Ya. O sea, que ella quería que estuviéramos los tres nomás, lo pasáramos bien los tres. Ya, pues buena onda esa noche, cerveza, bailoteo y nada más. Y al final yo me quedé solo con la cabrita chica de 15 años, me quedé solo con ella. Pero tomando, pero en buena onda, conversando, que se hacía con mi hermano. Sí, pero vos sois más peligroso, Mostrini, ¿qué tenías que hacer? No, de verdad, yo igual le tenía bastantes relaciones, pero con esa carita no es nada, porque Pero ya está, era tarde, te quedaste tomando. Claro, y ¿qué pasa que...? ¡Ay, no me lo diga! No, si no pasa nada, Rumpi. Ah, ya, menos mal, ya. ¿Qué pasa que de repente se levanta mi socia? Se levanta porque se ha ido a acostar. Se levanta y lo reta, que están haciendo, y mandó a acostarse a la cabrita chica. Dice, ya anda a acostarte. Ya, pues, y como se enojó conmigo, yo me quedé durmiendo en el sillón, viejo. Ya puse la tele, ya me puse a dormir en el sillón. Pero espérate, ¿por qué se enojó tu mujer? ¿Por qué? Se enojó porque nosotros estábamos hasta tarde tomando todavía, y ella se ha ido a acostar más temprano. Ya, pero, ¿sí? pero se enojó por nada, digamos. Claro, no por nada, porque yo no fui a acostar el tiro con ella y seguí tomándome los copetes, y por eso no fue. Pero no por celos, por nada de ella. Ya. O sea, y esto pasa, y ya con esta cabrita, ya pues se levanta y la manda a acostarse. Ya esta otra loquita se fue a acostar y yo me quedé en el sillón tomando su cerveza, solo tomando su cigarro. Y de repente me pongo a dormir, viejo, me pongo a dormir, apago pero, la luz. Pero, ¿por qué te quedaste en el sillón? Porque la otra socia se enojó conmigo, estaba enojada, realmente. Se pegó su portazo a la puerta, enojó, yo me quedé en el sillón. Ya. Cuando ya vi la luz, la tele estaba prendida nomás, empezó a chicharrear al final. Y cuando de repente yo siento algo, o sea, entre el sueño, estaba curado entre el sueño, siento algo abajo, viejo, abajo, que me estaban tocando. Su conferencia, ¿sí? Pero sentía algo bien, pero nada más, sin pasarme más. ¿Quién era? Yo juraba que era mi socia, po. De verdad, yo lo único que pensaba que era ella, la tocaba la cabeza. Ya. Chanta la moto, pues mono, si se habían tirado un portazo enojado y la loca iba a ser la loca. Y ya, pues entonces yo, chuta, y la callo, y yo me enojé, viejo, aunque no me veáis, yo me enojé con ella, yo me enojé y la mandé a la... ¿Y quién era? ¿Era la hermana? La hermana. La mandé a la cresta, la mandé... Y parece que se me pasó hasta la curadera. Pero no quise hacer más boche para que no pasara con la otra socia, sino iba a quedar la cola otra vez ahí. ¿Y qué te había hecho? Nada, digamos, te había tirado las manos nomás. Claro, me estaba tocando nomás, pero ya con la cabeza como por de encima del pantalón, yo me acosté con ropa encima del pantalón, nada más. ¡Chuuu! Pero ya iba para allá. ¡Papito! Claro, lo que pasa es que esta loquita iba para allá, ya pues ya estaba casi lista, yo también ya sin duda, ya estaba pero súper feliz, pero no creyendo que era ella. Pues. Ya, pues entonces... ¿Qué pasa? Que sigue pasando el tiempo, viejo. Pero espérate, ¿qué pasó? ¿Nada? No, no pasó nada, yo la reté, incluso le dije que se fuera el otro día, y mi socia me dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué la va a dejar? ¿Qué pasó? No, nada, pero es que igual, después le dije, ¿sabes que no me cae bien tu hermana? ¿Sí? Empecé a hacerla a un lado un poco, un lado de nosotros. ¿Qué pasa? Que esta loquita, no sé, una obsesión que tenía, terminó con mi hermano, y empezó a ir a todas partes donde nosotros estamos. Lo cambiamos de casa, llega allá. Pero ya ahora no le gusta dormir en otra cama, que le da miedo dormir con nosotros siempre, y mi señora no está ni ahí. Ay, pero espérate, vos echaste a la cabra chica y ahí terminó, digamos. Claro, la chica terminó eso, ¿cachai? Pero qué pasa que ahora, cuando va a la casa nosotros, o sea, 4 meses atrás, y donde estábamos viviendo antes, y lo dormimos los tres. Mi señora durmió en medio, y ahoga en otra parte, y ella en la orilla. Entonces mi señora se levantaba al baño y esta comadre se me iba encima al tiro. Ya, pero está como loca, bon. si tú la vieras de una mensa mina, una mensa mujer ahora, pero yo no, nada con tiene, ella. ¿Qué edad tiene ahora? 18, 19. No, ahora tiene 16 para 17, bubio. 16 para 17, bueno. ¿Cachai? Entonces, yo no quiero perder a la mina que tengo, porque igual... Pero ¿y vos tengo por qué no le decís? ¿Y por qué no le decía a tu mina, loco, sabés que tu hermana se me está tirando? Porque la quiere tanto y me dice a mí, Carlos, ¿sabes qué? Él pasó y dice, esto ya no puede ser. ¿Cachai? ¿Ya? ¿Pero qué? ¿Pero entonces... qué? ¿Por qué no le decís? Oye, si me cae, es que se me tira encima... No, porque no la quiere tanto, la quiere demasiado. Ya, pero, la mitad de su vida. Oye, pero está bien que la quiera demasiado, pero la loca está... Él está como vuelto loco, o la loca está vuelta loca con vos, entonces que la loca entienda. O sea, entonces, mira, yo opté por irme de... Le dije que por trabajo y tenía que irme de la casa porque se fue a vivir con nosotros... ¿Qué pasa? Que está estudiando. Ahora está estudiando y se puede ir con nosotros. No, estáis locos. Que te la vaya a terminar comiendo, por loco, ¿qué? Mira, yo le dije a mi socia que yo me fui. O sea, de hecho, ya no estoy con ella. O sea, la quiero harto, la llamo acá rato. Y a mi hijo igual. Pero yo no estoy ahora en la casa, yo me voy a trabajar para afuera. Por lo mismo. Tenía trabajo ahí mismo, donde cerca, pero me quise ir. Me quise ir para afuera por lo mismo, porque ya... demasiado, o sea, yo le digo, búscate a un loco, búscate a otro loco, por lo lea, ¿no? Y de repente salgo a comprar en el auto, ya se me sube al tiro ella y vi un motel y dice, ah, ese es mi fantasía, ahí quiero estar contigo. Entonces, y no sé, es como demasiado, y mi socia no cacha nada, la quiere tanto mi socia que... Yo cacho que si yo le digo a mi socia, esta cabra chica le va a decir, no, sabéis que él se me tiró, y yo sé que mi socia, con el recorrido que yo tengo, le va a creer. Mm. Yo la cacho que va a creer, entonces, al final no hay que hacer. Incluso tengo un amigo que uniformado, pero sin uniforme. Ya, entonces le conversé y me dice lo mismo, cuéntale a tu loco, si no está loco, en cualquier día te va a cagar tu familia, ¿sabes? ¿Sí? Yo lo que creo, compadre, que la tengáis adentro de la casa es lo peor que voy a hacer. Entonces a esta altura, a la primera te van a pillar volando bajo, papito, y te van a hacer, pero no. Entonces a esta altura yo creo que vos tenéis que salir, decir y claramente hacerle la pillada, no sé qué, para que veáis que te están toreando. Decirle a tu mina, porque ya tenía un hijo con la loca, estáis perdiendo vos mucho más que apretarte una cabra chica, boludo. Y claro, que la metía dentro de la casa también. Es que cómo la lleváis para dentro de la casa también. Es que igual la invita a ser hermana. Igual hartas veces, si que se iba a venir a vivir con nosotros hace rato ya, pues, hace rato, y yo he tratado de no, y siempre rindo una casa chica para que no caiga ella, pues siempre está ahí, ¿no? Si no la puedo hacer de un lado, y demasiado. Mm. Y incluso ya ahora me dice que si no le cargo el teléfono, ya le voy a contar, cárgame el teléfono, que plata, de repente, yo le digo, si yo no estoy dándote por no sé, por estar contigo, loca, si es porque me estáis jugando demasiado. ¿Sí? Y entonces, pero yo nunca me he tirado, nunca quería tomarle la mano, nada, incluso cuando pasaba por el lado motel así me decía, ahí quiero que estemos los dos, y no, lo único que quiero que te diría, yo le digo, lo único que yo quiero es que te diría al río, bueno, le digo, desaparezca y de aquí, por carales, si me vaya a quedar la onda con mi socia. Entonces me dice, lo único sueño, ese es mi sueño, me dice estar ahí contigo, y yo le digo, no, si yo te quiero ver, no sé, bajo un puente por ahí en un río. Claro, yo a esta altura, papito, estáis viviendo un infierno y tenéis que hacerle la pillá, si no, el que va a perder aquí sois vos, porque la loca de tu mujer hizo la misma cuando tú erais casado, por loco. Entonces a esta altura, el bichito vuelve a picar donde mismo.

Con Anaconda. ¿Con qué? Con Anaconda. Anaconda. ¿Y qué edad tiene Anaconda? 40.000. Ya. Yeah. ¿Y qué bachó? Ya, yo le contaste mi drama, weón. Lo que pasa es que yo tomé así un puto, weón. ¿En qué sentido? Mujeriego. Mujeriego. Sí, pues, mujeriego por doquier. ¿Ya? Ya, te cuento la historia, pues. Que igual tiene algo así que te deja una moraleja, pues, cumple. ¿Ya? Ya, lo que pasa es que yo todavía he sido súper mujeriego. Y hace como un año atrás, yo iba como, estaba sin trabajo. Espérate, pero tú feria... has tenido, espérate, ¿tú has tenido pareja estable o siempre...? Sí, pues. Mujer, sí, po. Pero hace un año atrás estaba separado. Ya. Ya, pero yo te voy a contarte lo que pasó. Mira, hace un año atrás ya yo estaba sin trabajo. Y 2010, vamos a ir a la fecha, 2010. Ya. Y tanto buscar trabajo, así me resultó un buen empleo, po. Y empecé a trabajar en una bodega de Black and Decker. ¿Mis? Y entonces, en ese entonces, yo me cambié de comuna, nosotros, de Los Bravos a Quinta Normal. Nosotros aquí ocupamos de igual, así que te vamos a cortar nomás. Sí, hostia, la candegra aquí, puro de igual, por loco. ¡Suscríbete! Muy buenas tardes. Hola, Dulce, ¿cómo estás? Sentado. ¿Cuál es tu nombre? Libra. Libra. ¿Y qué edad tiene Libra? Entre 29 y 30. Ay, ¿cómo se viene entre 29 y 30? ¿29 y medio? Mármelo. Entre 29 y 30. Préstame el ábaco a las matemáticas ya. Y... bueno, para empezar, no sé, pues, pucha, este es como un mensaje para todas las que tenemos entre 29 y 30 y no cometamos el mismo error. Y de las que tenemos, ¿cachai?, entre 29 y 30, te vas a... ¿Ya? ¿Cachai? Mira, yo soy del sur. ¿Ya? Y vivía en una ciudad hace 2 años y ahora me cambié a otra, ¿cachai? Cerquita. Ya. Y resulta que me cambié porque venía como arrancando así de mi ex marido, ¿cachai? Ya me separé, me junté. ¿Cómo arrancando del ex marido? O sea, porque un día agarré mi tranco y me fui, po. Ya, pero no, no es que te vinieran persiguiendo. O sea, era más o menos parecido, porque con la persecución que tuve era como si me perseguían. Sí, ¿cachai? ¿Pero qué, te querían hacer daño, así como en esa? No, es que conocí a otro hombre ya donde vivía antes, pues, y supuestamente me enamoré de él, ¿cachai? Me enamoré de él. Ah, tú te fuiste a buscar a otro. Me enamoré de él y, bueno, me fui, ¿cachai? Ya dejé todas las cuestiones allá donde viví y me fui. Ya, perfecto, el primer año, pucha, un amor, pues. Mira, en todo caso, lo que él tiene de bueno es que es un cemental, ¿cachai? No. Ningún hombre en mi vida me había hecho las cosas que él me hizo. ¿Ya? Genial. Pasó el año y medio, pues, mi papá estaba en persona en la casa. ¿Cómo? No podía salir, estaba mi papá en persona en la casa, pues, ¿cachai? No podía salir, no podía tener amiga, me demoraba después de la hora, atado. El nuevo pololo que echaste, el que saliste a buscar, era aquí celoso. Claro, pero después de un año y medio, sí, porque el primer año ningún problema. ¿Y qué le bajó? ¿Qué pasó en ese año? ¿Qué algo? Es que yo me porté demasiado bien, yo creo. Y yo era así como de la casa, toda la cuestión. De repente, me pegué en la cachapo. Dijiste, Tati, aquí me tienen encerrada. Claro. Pucha, ahí como cenicienta, pues, toda mal vestida, la weá, de repente me pegué la cachá, pues, dije, como tengo entre 29 y 30, pues, tengo que pegarme la cachá. Empecé a trabajar, pues, salí de la casa, quedó la pura cagada. ¿Por qué? Porque ya no llegaba, me buscaba por todos lados, ya, y yo no, portándome bien, todo. Ya, este fin de semana fuimos a pasear a la ciudad de origen, de nosotros, pues, ¿cachai? Ya, y no fue malo caso un amigo, pues. O sea, mi amiga cuando vio a mi marido, plop, no lo podía creer. ¿Cómo? ¿Cachai? La hijita de ella me decía, oye, es tu abuelito. Él es 25 años mayor que mí. Ya, 20, para la 25. 25 años mayor que mí, y yo ya, tengo entre 29 entonces, y 30. Por eso se pone celoso, porque sabe que se la van a picotear, pues. Claro, mira, y aparte de eso, que mira, yo soy gordita, todo, ¿cachai? Pero soy súper sexy y tengo un bla bla que te lo explico. Y yo dije, tú te voy a ir allá, voy a ir donde voy y voy a pasarlo bien, a como del lugar. ¿Ya? Cada uno por su lado. Yo salí con mi amiga, todo, de repente fuimos a un balneario, pasamos a comprar una cerveza y había un gallo atendiendo en la botillería, así, pero espectacular. Oiga, pero a Chía te gustaba hasta el que te vendía la cerveza, vos te basaste. Pero, y más encima que me tiraba los corridos, lógico, pues, no tenía por dónde perderme. Ya, pues, pasé a comprar cerveza, pues ya estuvimos tomando cerveza en la playa, volví a cobrar el depósito y el gallo me dijo, pucha, despídete de mí, pues, menso atraque, así. Casi me succiona. La dura. Y el gallo, claro, así, te sacó un par de kilitos con el beso. Exactamente. ¿Cachai? El gallo me dijo, pero ¿por qué no te quedás ahí toda la guapo? Oye, espérate, ¿y cuál es la diferencia entre una chica sexy? Porque tú me llama la atención eso, yo soy gordita pero sexy, ¿por qué? Así como por la ropa, por el pelo, ¿por qué? Por cómo caminás, ¿qué? Sí, lógico, por el pelo, porque yo siempre voy a poner monescote. No sé, pues trato de... Y aparte de eso, de que uno tiene como algo de por dentro. Así que cuando quiere conquistar a alguien, parece que sale hacia afuera del cuerpo. Como que por los poros te suda. Ya, pero entonces lo que tú te definirías, y más que ser gordita, tú eres una chica sexy. Ese es tu estilo. Claro. Hola, yo soy sexy. Hola, ¿cómo están? Bien, sexy. ¿Y tú? Ah. ¿Cachai? Bueno, y comprenderás de que como el gallo me dijo ese día que me quede, bueno, no me quedé, pues. No me quedé, ¿cachai? Para no tener atado. Pero ahora viene el reencuentro. En 2 semanas más volveré. ¿Y te la vayas a servir? Yes. ¿Te la vayas a servírtelo o...? Lógicamente, porque si no me come él, me comerán los gusanos. Entre que me come él y me coma los gusanos, prefiero quedarme con él. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, ¿qué? ¿Y al vejete qué vamos a hacer? No, pues dejarlo aquí en la casa nomás, pues bien guardar y todo ahí, que ¿y me por esté... qué? Ay, pero espérate, vos cachai que ahora esto viene sin vuelta atrás, digamos, y que tú te empezáis a servir hasta el botillero, vos, mi reina, la cosa va... Pero mientras él no se entere, ¿cuál es el problema? Si él va a estar acá, yo voy a estar allá. Ya, pero por eso, tú querías hacer eso, hacer una doble vida, digamos. Sí, digamos así, mira, mientras me encanta y después me desencanto, así que no sé si me va a gustar o no. Ya. Ya. Así que eso. Sí, solamente te llamaba para eso. Miss, ya, pues entonces, ¿qué quiere que le diga? Que le vamos a ponerle un tema nomás. Esto es La Chica Sexy. Le dije, salimos, contestó, ¿a dónde? Porque tú todavía no me das tu nombre.